acostumbrando a estar contigo. Me estoy acostumbrando a tus caricias. Tus labios y tus besos son culpables de este amor tan inmenso que me inspira. Estréchame en tus brazos para estar bien seguro de que en verdad me quieres con pasión y amor puro. Y así seguir amando hasta la muerte y darte el alma entera en embeleso. El beso que me diste fue testigo. Me estoy acostumbrando a estar contigo. Así seguir amando hasta la muerte y darte el alma entera en embeleso. El beso que me diste fue testigo. Me estoy acostumbrando a estar contigo.